en una elección donde primó el voto contra el tren fantasma que significa Javier Milei y todos sus candidatos de ultraderecha que llegaron a reivindicar la dictadura militar, a negar los 30.000 detenidos desaparecidos. Otra candidata como Patricia Bullrich, que dijo todas las derechadas que se podrían llegar a decir con un alto nivel de violencia, llegando a hablar de exterminar a opositores políticos. El Frente de Izquierda Unidad no solo ha mantenido el espacio de la izquierda en las elecciones ejecutivas, sino que estaría ingresando otro diputado por la provincia de Buenos Aires, llegando por primera vez a la conformación de una bancada de 5 diputados nacionales en el Congreso. También, con una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires, estaría ingresando una legisladora y estamos peleando el segundo legislador por la ciudad. En el primer caso, en la banca la ocuparía en primer lugar el compañero Cristian Castillo, rotando luego con otros diputados del Frente de Izquierda, y en la ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro como legisladora, también con el método de la rotación que garantiza que todas las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad se expresen como en el Congreso y en las distintas legislaturas del país. Como decíamos, fue una elección muy difícil, muy compleja para nosotros, donde primó claramente un voto contra esa derecha que llegó a decir no solo lo de los 30.000 detenidos desaparecidos, sino que iba a privatizar absolutamente todo, que iba a quitar derechos, que iba a quitar derechos que a la clase trabajadora de nuestro país le costaron muchos años de lucha. A pesar de eso, el Frente de Izquierda hizo una muy buena elección y señaló claramente qué significaba esa derecha de Javier Milei y sus candidatos, pero claramente marcó que este gobierno viene aplicando un ajuste y que el candidato Sergio Massa está atado a la política del fondo, a la política del Fondo Monetario Internacional, que no es la que vimos los últimos días, sino una política que exige más tarifazos, que exige más ataques a las condiciones de vida de las mayorías populares. Pero queremos señalar que en muchos de esos votantes que hoy no nos acompañaron, encontramos centralmente después de los dos debates presidenciales una simpatía enorme. Y esto es muy importante para nosotros, porque cuando haya que enfrentar los ajustes, van a ser compañeros y compañeras con los que seguramente nos encontraremos en las calles para resistir cualquier tipo de ataque, lo quiera aplicar quien lo quiera aplicar. Y acá me señala Nicolás del Caño un dato que muestra esto que estamos diciendo, que es que en todo el país crecimos en la votación a diputados nacionales. Eso es muy importante también en la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos hicimos una gran elección a diputados nacionales. Eso demuestra que la izquierda ha crecido en su acompañamiento y que, como dije al principio, no solo mantuvimos el espacio de la izquierda en esta elección tan, tan compleja, sino que también estaríamos obteniendo nuevos diputados y legisladores. Así que de mi parte quiero agradecer, gracias por estar acá, gracias por habernos acompañado. Esta campaña fue claramente muy desigual. Desde el principio quisieron mostrar que había solamente 3 candidatos, como que eran las únicas opciones que había, y a pesar de eso nos abrimos un espacio. Y después de los debates presidenciales nos llegan mensajes de todo el país, donde notoriamente muchos pibes, muchas pibas que habían creído que Javier Milei podía ser una muestra de rebeldía contra los que vienen gobernando y nos trajeron a esta situación desastrosa, no lo era. Esa frase tan repetida por los últimos días de que Javier Milei es un gatito mimoso del poder económico, llamó la atención a muchos de esos pibes y esas pibas y fue la manera gráfica de mostrar de qué estábamos hablando. Que estábamos hablando no de un león, sino de un verdadero títere del poder económico. Pero los debates también los utilizamos para señalar las políticas de todos los candidatos. Fuimos la única fórmula presidencial y las únicas candidaturas de todo el Frente de Izquierda que también así lo hicieron. hicieron, que expresamos que no hay salida para nuestro país si se sigue el camino del Fondo Monetario. Y esa pelea la vamos a seguir, porque eso se vio ya varias veces en nuestro país. En el año 89 terminamos en una crisis social y económica enorme por hacer lo que decía el Fondo. En el 2001, nuevamente, el país fue a la quiebra por hacer lo que hacía el Fondo. Sepan que todos nosotros, todas nosotras nos van a encontrar peleando en el Congreso, en las calles y en todos lados contra cualquier política que quiera atacar las condiciones de vida de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Muchas gracias.